dirección Enrique Segoviano. ¡Se descompuso el carro! ¡Y está exactamente en el cruce de la carretera! ¡Chante! Por el otro lado viene un camión materialista como a 700 kilómetros. ¡Oh, no, no! ¡Viene! ¡Y va a chocar aquí! ¡Ya va a chocar! ¡Van a chocar! ¡Ah! ¡Pero necesitamos una ambulancia! ¡Una ambulancia! ¡Llamando a la ambulancia! ¡Lumba, si está con nosotros! ¡Una ambulancia! ¡Rápido! ¡Que venga la ambulancia ya ahorita! Ay, a mí no me pasa nada, pero imagínate a los que chocaron. ¿Cómo están los cochecitos? ¿Me convienes a jugar con tus cochecitos? ¡No! Los cochecitos son juegos de hombres y no de mujeres. Pues el pago que ni quería, porque mi papá, mira, me dio mi dinero para comprar una paleta y no te voy a dar. ¿Sí, tú? Acabo que ni se me antoja. Venga, vamos a los cerditos. Vamos a echar los cerditos a la ambulancia. Uno, dos. ¡Esto! ¡Ya están todos listos! ¡Ahora sí! ¿Qué no sería mejor que pusieras la sábana en el tendedero? ¡Que me asustaste con tu grito! ¡Sí, cuál grito, mami! ¡Era la sirena de la ambulancia! ¡Pues sí, pero me agarraste desprevenida! ¡Y de todas maneras sería mejor que gritaras en silencio! Quiero decir que juegues en silencio. Pues a ver si puedo. Pues yo estaba otro lado, pero calladito, ya sabes. Calladito. O sea. ¡Ay, mamá! ¿Qué pasó? ¡Se me echó encima! ¿Cuándo no? Un momento. En primer lugar me tropecé con él, que es distinto, ¿no? Mire, hasta me llené las manos de lodo, mire. Pues debería bañarse más seguido, cochino. Oye, pues yo no tengo... ¡Vámonos, tesoro! No te juntes con esta chuma. Sí, mami. Chuma. Ay, es que a este camión le ha dado por chocar mucho. ¿Quiere que llamemos a la ambulancia? ¿A los bomberos? ¿A la policía? ¿A Alcohólicos Anónimos? ¿Me doy? ¡Ah, chico! ¡Procura no ensuciarte la ropa con esos charcos! ¡Sí, mami! Todavía nos vamos a tener que ir a la carretera número 3. ¡Venga, pues la carretera número 3! ¡Aquí! ¡Pues en canal que mundo! ¡No es cierto! ¡Lo hiciste a propósito! ¡Ja, ja, ja! ¡Tan grandote jugando con charcos de agua! ¡Mi mamá no está jugando! ¡Las mujeres juegan cuando son niñas, no cuando son ancianas! ¡Seguro! ¡Lo que pasa es que el chavo la empujó! No, me tropecé contigo, que es difícil, por lo tanto la culpa la tienes tú, porque yo no me diría que te... ¡Que tú, ya, que tú, que yo la tengo, paseada, que yo la tengo! ¡Silencio! ¡Silencio! Cayeron en el charco la vieja chancluda. ¿Qué vieja chancluda? Se me chispoteó. ¿Me perdona? ¡No! Estoy hablando con la mula, no con sus garrapatas. ¡Qué cosa! ¡Otra vez ese chispoteo! ¡Otra vez ese chispoteo! ¡Silencio! ¡Pueden seguir discutiendo! ¡Qué pasó! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Cállese la boca! ¡Oígame, señora! ¡Que se calle! ¡Oígame! ¡Pero tú te... ¡Que se calle! Con permiso. ¿Vas a dejar que te grite, Kiko? Lo dijo de broma. Bueno, basta ya. Levante esa escoba. ¿Cómo dice? Que levante esa escoba. No es de él, es de la portera de la vecindad. Estoy hablando con la mula, no con sus garrapatas. Ya lo ves, chavo, por andarte metiendo en lo que no te... ¿Cómo dijo? Olvídelo y levante esa escoba. Miren, álvame muy bien. Si usted cree que yo voy a dejar en el suelo esta escoba... ¡Papá! ¿Vas a dejar que te mande la vieja chancluda? Lo dijo de broma, mija. ¡Mami! ¿Vas a dejar que te digan vieja chancluda? Lo dijo de broma. Estoy hablando con la muda, no con sus garrapatas. ¡Tesoro! ¡Madre! Estoy hablando con la mula, no con las garrapatas. Miren, ya agarré el escoba. Ya, bien agarrado. Qué bien. Ahora se pone a barrer el patio hasta que no quede ni un solo charco y ni una basura. ¿Que yo me ponga a barrer el patio? ¡Sí! Bueno, después de todo, sí le hace falta una limpiadita a esto, ¿no? Con permiso, con permiso. Y con permiso, tesoro. Con el patio acabadito de limpiar. Digo, chavo, a ver si te digas lo que haces, ¿no? Es que no podía ver porque como traía la cara... Ya, vamos, que cuelguéndole, vamos. Ya vine, papi. Ya te vi. ¡Chilindrina! ¡Mande, papito lindo, mi amor! ¡Que estoy en el pecho ya de papá! ¿Me quieres hacer el favor de decirme qué es esto? Sí, papi. Es el suelo del patio. Me refiero al papel que tiraste. Ah, ese. Sí. ¿Qué es eso? Pues un papel que acabo de tirar. Digo, ¿y por qué no lo tiraste en el bote de la basura? Ay, no, papi. El bote de la basura está de lejos. ¿Y qué importa? ¿Cuántas veces les he dicho que no deben de tirar porquerías en el suelo de la ciudad? ¡Contéstame! Papi, ¿se te cayó tu cigarro en el suelo del patio de la vecina? ¡Ay! ¿Sabes qué? Es que estos cigarros se caen muy seguido. Vieron cada rato, pum, pum, pum, ya no sé cuántos he tirado. Es más, voy a ver si cambio de marca. Bueno, pero volviendo a lo que estábamos, mira, ahora en castigo, te vas por el bote de la basura para que eches el papel que acabas de tirar aquí. ¿Yo? ¡Sí, tú! ¡Sí, yo! Te va a picar. Ay, qué rico. ¿Usted gusta? ¿De hombre, no por la pena sufra, yo sé lo que es tener hambre. Gracias, de nada. ¿A usted no le gustan los plátanos? N-O, no. A mí sí. Uy, me encantan los plátanos. ¿Con qué tirando basura en el suelo? Oiga, no, un momentito, un momentito. Ese plátano era de Kiko, ¿no es cierto? Sí, pero no importa, tengo otro. Pero acaba de confesar que le quitó su plátano.